no, voy perdiendo lo que creo que tú me digas que no, no me parece en el tiempo. Dime por favor que yo pueda comprender tu amor. Dime por favor lo que pueda yo perderte hoy. Dime por favor que no creo que vayamos hoy a entender este amor que va luciendo el camino, no. Dime si no te doy todo el tiempo que supimos hoy. Que solo me quedé fue una mentira. Me parece que solo